Matius pasal 15. Lapata malo na omai ode Eli Isa ngololota tau ta opahamu Parisi wa mongo ahli lo Taurat lo untuk kota lo Yerusalem wa lo Hindu odie. Lo ngola mongo murimu lo lambanga adati lo mongo tiombundo ti mongolio ilo ngalo ulu di lahua hua lo moturu timao atur lo adati. Buti Isa lo lametao ode oli mongolio odie. Longola ono ti mongoli he polambanga parenta lo Allahu Ta'ala asali adati li mongoli ududu alo. Sababu Allahu Ta'ala malongohi mai pirimani lio odie. Hurumatiamu ma ti papamu woli mamamu. Wawoluo olo pirimani lo Allahu Ta'ala odie. Titalo tita tamola nati oli papa lio, mealo oli mama lio, tio musimate. Napatau ti Isa lolo ia ode oli mongoli odie. Boti mongoli pengajari atau tahu odie. Titalo tita tamo polelema ode oli papa lio mealo ode oli mama lio odie. Nga amila harata uoluo to olatia. Umusi popohuna mai latia momiahe oli papa oli mama. Mai lohima olatia ode Allahu Ta'ala. Walau odito, tau boito ma di dua jibu mohurumati oli papa oli mama lio. Pirimani lo Allahu Ta'ala, ma bila tali limongoli, alihu adati limongoli ududu alo. Wei timongoli tamu napiki. Banari po otalo Allahu Ta'ala loli oli Nabi Yesaya. Tomimbihu timongoli todelomo kitabi odie. Bangu saboti, hepo hurumatia olau wolo tunggi limongolio. Wau hila limongolio molamingo to olau. Dila ohunalio timongolio hepo ibadatia ode olau. Sababu bo parenda lo manusia, uhe pengajari limongolio to tau. Odito pirimani lo Allahu Ta'ala. Napatau ti Isa lo tiangai tau ngohuntua wau lolo ia ode oli mongolio odie. Po odungo he wau po ngaratia ma oli mongoli. Dila umo maso ode delomo ngango, umo onajisi to tau. Bo umo kaluari mai monto ngango. Napatau mongomuri li Isa lo na omai ode olio, lo Hindu odie. Dila otawa li guru, de ulo ia li guru boito, malo ngongong tanya walo tau tawala tau pahamu parisi boito. Ti Isa lo lame tao. Timi idu pilomulo, udila pilomulo lo Allahu Ta'ala ti papa utato soroga, ma bungato lio sampe de mola uwa atio lo mao. Huli mao ti mongolio boito. Ti mongolio mongota uwa hepi itoa, wau hepo dedea ta hepi itoa. Wonu ta pito mo dedea ta pito, dudulo ta matantu modehu to huanga modelo modaa. Napatau te Petrus lolo ia ode olio odie. Tumbangi mai olamiatia lumare boti. Ti Isa lola metao odie. Ti mongoli olo de bodi po mengarati lo lumare boti. Dila ongaratia li mongoli, de unga amila umo maso ode ngango, ma mola hemola ode ombongo, lapatao ma opo ma ilio to kakusi. Bo ulumualai monto ngango, asali lio monto delomo hilao, wau uwito umo onajisi to tau. Sababu monto delomo hilao, timimbulumai nga amila pikirangi moleto. Mo hinggi nyawa lo tau, mo jina, huloto, mo totaoa, mo sakusi lo uimbulo, wau hujati. Pasapasaliala boti, umo onajisi to tau. Bo mo nga lo olu'u dila hua hua lo, dila mo onajisi to tau. Lapatau ti Isa lo lama tambah tiba ito. Wau lo na ode lipu lo Tirus, wau lipu lo Sidon. Tabuang mo tatau lo kota lo Kanaan ta tola-tola to lipu baito, lo na omai ode oli Isa, wau pipi ua he menguati a odie. Ueya, wali ali Nabi Daud, otoli angamai watia, sababu wala olatia tabua, ilo tuanga lo lati, wau tio siki-siki sama satia. Buti Isa dilalamita wolo-wolo, mengumuri li Isa lona omai ode olio wau lo hile odie. Guru, popo wali ngaloma tabua botie. Tio tutune olando wolo uwa wahatio. Tameta oli Isa. Wa ubo ila hulamai lo Allahu Ta'ala, ode himba-himba wala iloli, to wolo talo bangsa lo Israel. Botabu abai talo dudulamo ta ode oli Isa, no sujudu to talulio wau lolo ia odie. Ueya, turungi mai watia. Pilulame ta oli Isa ode olio, dilapatuti mohama mai roti, uma sila diama atau mongowalao, lapata o poma imota ode apula. No iya lo tabu abo itu? Ya, banari uito. Bo apula itu, monga momo o, u alo hepodula huwa mai, mondo meja lituani lio. Lapata tu isa lolo iya ode olio. Wita bua, udah ada imanimu. Sababu uito, powalilo to olemu odelo u otohilamu. Wau to beito lo walau tabu abeito, malato lo luli. To umalo lama tampa tiba ito, ti isa malo dulu hemota to bihubulalo lo Galilea. Lapata malo taodu hulu detuau, mola lo tihulo ate eto. Lapata tau ngohundua, uuyuhe helo delo mao, ode taluli isa, tehe pepea, tehe pitoa, tehe penggoa, tehe bubua, mau donggo ngohundua poma tau weo. Ti isa lo pooluli oli mongolio nga amila. Tau ngohundua tau oluo te tobo ito, helunggolabe, lo onto mao tehe bubua malo wali lo bisala, tehe penggoa malo luli, tehe pepea malo wali lo nao, tehe pitoa malo wali lo onto. Di Mongolia nga amila malo muji Allah Ta'ala eya lo bangusa lo Israel. Lapatati isa malo tiangai mongomuri lio wa lolo iya ode oli Mongolia odie. Wa upilo timbulu alo toli ango ode tau ngohundua boti. Ma tolo hui di Mongolia hetolawa peenda wolau. Wa udialuo u alo li Mongolia. Wa udilainawo mopo walinga oli Mongolia wolo uhepolanga. Boloma pole-pole tamota lo hilau to dalalo. Mengumuri lia lolo iya ode olio. Wololo to polanda odie, itu mau tapu roti. Po butuhe tau malo odie huntu alio. Ti isa lo hindu ode oli mongolio. Ngolobo tu roti woluo to oli mongoli. Tameta oli mongolio. Pitu lo botu, wa woluo olo tanu ngolobo tu ponula kekei. Napata mapilo ihulo ali isa to huta tau ngohuntu abe itu. Lapatati isa malo hamai roti wau ponula beito. Lo syukuru wau lo dua lo hile barakati ode Allah Ta'ala. Wau lo mita-mita ngao, wau lo ngohimao ode mongomuri lio. Mongomuri lio malo laya-laya demota ode tau ngohundua. Ti mongolio nga amila ilo nga sampe lo butuhu. Wau alo ilo labita pitulo karanji hepolua jumula lio. Da ilo nga jumula lio opato dihulota mongolai. Di pole waito jumula lo mongobua wau tau keke ingo. Lapata tau ngohundua baito mapilo iwalingali isa wau tio malo titae to bulotu odelipu lo magadan.